Lo que pasa es que te vendemos. No, pero está acá. Pero ahora, ¿sos todo tuyo ahora? Está la cabra seria porque a la final les alcanzó a entregar a cuatro. Mamá, la traje a mi suegro, mi padre que era, ahora mi padre nuevo. Mira, la Yesenia se alcanzó a entregar a cuatro clientes y este lo rescató. No, deja la cabra tranquila, si la cabra es re buena. Entiende, suegra, que yo la saqué del ambiente y ya. ¿Cómo? Bueno. Tenés que agradecerle a él. Sí, pues. El perfume bueno que anda trayendo. Oye, qué río se llama tabú. Es que la cabra siempre ha sido rica. Porque hija de su madre, pues. Oye, la viejita, ¿sabes? Yo ando con la maruja ahora, pero si no fuera tan cabrecica, la diría igual. Yo ya la quiero mucho. No me la agarre, chupete la cabra. Rica la cabra. No se vaya, no se vaya ya. Quiere que vea. Oye, tenéis que cuidarla así, pues no la haya. No se vaya, no se vaya, no se vaya. No me agarre la cara, déjela. Aló, buenas tardes, señor. Para venta. Ah, para venta. Cortalo. Oye, no se vaya, ¿por qué se va? Entrevítela. No, porque tiene que estar ahí la otra. Aquí la están mirando la voz. Pero sí, ella fue mi Villa Francia. Pero si es polola de él, mi polola. Déjala madre. Tranquila que la están mirando. Ay, ¿cómo yo le presté a la señora este? Sí, pero ay, que ahí fue distinto. Inválido. Fue distinto. Eso es de Sodoma y Gomorra. Eso fue una un Singlen. Esa cuestión se llama Singlen. A ver, ¿qué pasa con Tom? Pasó el jefe. Sí, ese loco la ha llegado. Ese manejaba todo desde dentro, ¿no? La clandestinidad. Él lo manejaba todo desde dentro. ¿Aló? Buenas tardes. Está vacante. Está vacante. Stephanie, ven para acá. Oye, el señor se llama Stephanie. Te voy a sacar la cresta. Se llama Marjorie. Te voy a golpear. Oye, lo único que te pegarle a la cabra. Señora. Oiga, yo le voy a lo único que le voy a pedirle es que no. Se mete. Usted no cacha una. Oye, mira, ¿sabes qué? No lo metáis en la pasta base, si la cabra es igual. Pero si es la única forma de aporrearla, pues. Sí, pues ya ha bajado todo de peso ya con la pasta. Fíjate, mira si ha bajado la pasta. No, yo he conocido cabritas así. La mejor dieta es la pasta para bajar de peso. Es una recomendación. Han terminado por ahí en un colchón en la. De eso es otro cuento nomás. Sí, pero bien almidonadas. Hay que manejar eso de la pasta base, cabrón. Usted, mijita, cuando le frega. Usted no cacha ni una cuestión, más o menos. Usted, señora, acá no manda calzón, acá no manda calzoncillo. Así que no venga nada. Siempre manda calzón, hasta el país lo manda calzón. ¿Qué le pasa a Bachelet? ¿Qué le pasa a Bachelet? Buenas tardes, señora. Mire, estamos llamando acá del Instituto General de Creatividad de la Municipalidad de Locurro, ¿no? Y queremos ofrecer a usted los servicios siguientes, que son la compra de unos juguetes. ¿Qué juguetes me puede ofrecer? Necesito 100 juguetes para el niño. Necesito algo más bien económico porque son niños pobres, ¿me entiende? Pobres. Pobres, de escasos recursos. Ya sabe, yo realmente no le puedo dar precio, no hay nadie de venta en este minuto. Si usted gusta, me deja su teléfono para devolverle el llamado. Sí, por supuesto, eso no hay problema, pero hay algunos juguetes que me gustaría. Solamente peluches. Ah, mire, hay unos tipos de peluche que a mí me gustaría. Pichiluche 10 pesos, pichiluche 10 pesos. Está el peluche carretonero, ¿lo tiene? No lo tengo. Ah, es que es uno nuevo de Mattel que salió. ¿Con qué marca trabajan ustedes ahí en la oficina? No trabajamos con ninguna marca. Si gusta, me deja su número para devolverle el llamado. Ah, no, hay un peluche que tiene un carita de Black, ¿lo entiende eso? No, tampoco. Ah, mire, anote, por favor. Ya. 8. Ya. 8. Ya. 8. Ya. 8, 8. Ocho. Ocho. Oye, pantera, ¿para qué hablo, Bachelet? No, le digo que metió la cuchara y se fue para los lados. Sí, yo quiero preguntar por el bolito. Sigue molestando la onda lo que aquí por Andés. ¿Aló? Oh, me duele la cabeza con el nagao en la mañana. ¿Con qué? El loco está haciendo con partner ahí, con malta. Danga, córtala. No sea grosero, no aleje a los niños de eso. Oye, cuidado que ahora está el perilla de parte de nosotros. Oye, ¿por qué no agarráis la cabra? Te juntáis dos más y la trabajamos. Puede sacársele de buena. Pero paremos al lado de los taxis y le sacamos 3 lucas. ¿Aló? No conozco. Ni conoce el anexo. Dilo que es. O habla ahí. Habla ahí. Tengo que esta es paralela ya. Esta sí, me sacó. No se van a sacar a la primera. Agarra para estar los hijos. ¿Aló? Buenas tardes. Ay, me enamoré. ¿Aló? ¿Pero dónde estoy hablando? Yo quiero regalar el peluche del hombre bolita. Estoy puro hueando, Steven. No sale vocero, Diego. Ahí quedó otra vez, pues, andáis con proyectos turbios. Otro Krao, buenas tardes. Otro Krao, otro Krao, otro Krao, otro Krao, otro Krao, otro Krao, otro Krao. Y buenas tardes. Buenas tardes. Mire, para nosotros es una alegría muy tremenda comunicarnos con otro Krao en la tienda de juguetes más tensa de todo el país. Lo que pasa es que nosotros lo llevamos en Sedo Gigante. ¿Me entiendes? Y ahora nosotros estamos un poco ancianos, estamos viejos, estamos botados. Y entonces ahora queremos preocuparnos nuevamente de los niños acá de la población y queremos saber si tiene un juguete nuevo que ha salido al mercado. Ya. ¿Lo tiene? ¿Cuál? El hombre bolita. ¿El es un, qué? Es un superhéroe nuevo que ha salido, se llama El hombre bolita. ¿Lo tiene? No. Ah, chulo. ¿No lo han pedido mucho? No, lo tenemos nosotros. Ah, ¿tenemos los peluches carretoneros tampoco, no lo tiene? No. Ah, bueno. Hay un peluche, señorita, que se llama el peluche, se llama el mendigo sensible. El mendigo sensible, y usted le aprieta la bolsita de la mendigo y dice, ¡tengo hambre! ¿Lo conoces, No, tampoco lo tenemos. Y está el robo con sorpresa. A usted le dicen es un asalto y le hacen aparecer una cuncuna de una caja de pasteles. ¿Lo tienes, No. Tampoco. Oye, Tulio, pídete un juguete. Hay un peluche que se llama el peluche descuartizado que trae una bolsa al lado. ¿Y tiene un juego de policías y ladrones con antifaz y con una linterna y un guante negro para asaltar la casa del vecino? No, creo que no lo tiene. ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí? ¿No tiene ese? No, tenemos un tipo de juguete. Hay una peluche que se llama una muñeca, la putita pobre se llama. ¿Tampoco la tiene? No, tampoco. La putita pobre. A la putita pobre. ¿Y los Ken Huesero? ¿Cuál es ese? Los Ken Huesero, o sea, Barbie, todo Huesero. Ah, Barbie, Ken, pero Huesero. Claro, tiene Barbie, viene a embarazar, tiro. Sí. Y con cinco cabros chicos. Embarazada, rugada y con el codo en la mano. Claro. Y viene preparando una olla grande de tallarines con cerdo. Sí. ¿La tienes o no? No, no tenemos ese tipo de juguete. Ah, mucha calle. ¡Otao! No tiene ninguna cuestión. Ya, vamos a llamar los días sigamos preguntando. Está el oso cobrador. ¿Si no le tiene el hombre codo? ¿El hombre que habla por el codo? No, tampoco. No tenemos nada de ese tipo de juguete. ¿Y el instalador de cable para colgarse? No, señor, no tenemos nada de eso. Oiga, el repartidor de pizza mutilado, ¿lo tiene? Dice que chocó con el camión del aguacero. No tiene ni un juguete. No tiene ni uno.